La Chus presenta opiniones intrascendentes sobre temas irrelevantes mientras caminamos por la calle. Hostia, es la primera vez que mando un audio en Telegram. Pues no sé. Lo primero es que me hace mucha ilusión esto. Yo nunca he participado en un podcast y tenía muchas ganas de participar. También es verdad que no tengo ni puta idea. Yo era un usuario random cutre de arcade. Jugaba a Street Fighter 2, me llegaba al tercer enemigo como mucho, jugaba con Ryu o con Ken, que eran los fáciles. Luego me da cuenta que no, los fáciles eran Honda, los Zangief, pero bueno. O bueno, los que yo jugaba después. Al Final Fight, que jugaba con Cody. No me llegaba tampoco demasiado lejos, pero bueno. Duraba la partida un ratito, que era importante. El Golden Axe, ese sí llegaba lejos. Ese, y además el enano. Por lo visto luego es verdad que es mejor el hombre, pero el enano era el suyo, tío. Con su... Oh, los pinchitos que hacía, Dios mío, qué bonito. Y luego pues ya jugaba pues más cositas con un poquito más de tiempo. El... Hostia, el O-Run. El O-Run he jugado bastante también. Y el Carlos Sainz, el O-Run. El de Boli, que no me acuerdo el nombre. Que podía hacer rayos. El de Baloncesto 3x3, que cada selección tenía sus características. ¿Cuál más? Básicamente son los principales. Luego también he jugado un poquillo, eso ya cuando me eché un poquito más pante con novia, los de los cuestionarios y esas cosas. Bueno, top multisistema. Nos han propuesto que hablemos de nuestros juegos top, nuestros juegos favoritos de cualquier sistema. Y bueno, yo aquí me podría marcar un logarán, porque decir, claro, yo no puedo decir el mejor juego que existe, porque eso depende del momento en que te coge la vida. Y claro, resulta que pues mientras que una temporada tu mejor juego es uno, otra temporada tu mejor juego es otro, y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero qué coño. Yo creo que lo voy a hacer por sistemas. El primer sistema que tuve fue el Commodore 64, y ahí el mejor juego para mí, pese a quien le pese, era el Rastan. El Rastan de Commodore era la hostia. O tenías música o no tenías música, pero tenías efectos. Eso sí que era una puta mierda, pero se movía bastante fluido y el juego en sí estaba genial. Un Conan ahí matando lagartos, fantástico. Bueno, luego ya pasamos a PC. En PC ha habido muchísimos, ¿no? Pero yo sí tengo que decir uno. Lo siento, me voy a tener que quedar con Monkey Island, el 1, una pasada, no sé en la de cacharros que me lo habré pasado. Se quedaría muy cerca Maniac Mansion y luego pues lo típico Doom, etcétera. Reunion, o sea, hay muchísimos juegos de MS2, pero bueno, de PC en general. Luego tuve la Super Nintendo, con el que más lo disfruté, yo creo que fue... Estaría entre el Street Fighter 2 Turbo y el Champion, el Champion, vaya madre mía, y el Legend of Mana. El Legend of Mana era muy, muy chulo. Y luego de la Play, ahí también hay mandanga. Pues estoy ahí entre el Silent Hill, el Metal Gear Solid, el... ¿Cómo se llamaba aquel? El Parasite Eve 2, que hay muchos, Tekken 3... Si hay que elegir uno, pues venga, va, voy a quedar el Silent Hill y esa sensación de terror real que pasamos. Luego de la Play 2, pues me puedo quedar tranquilamente con los God of War. De la Xbox 360, aunque sea multisistema, el que más he disfrutado es el Bullet Storm, porque la verdad es que me gusta mucho más que jugar un Gears of War, más que nada porque es que es mucho más divertido. Bullet Storm es una pasada. Y no sé, ¿qué más? De los otros sistemas, como los he tocado poco, aunque los tenga, yo qué sé. De Amiga, pues me quedaría con el Speedball 2, cuando iba a casa de Joan a jugar en su Amiga 600. Y de Arcade, pues ya lo dijimos el otro día, es que hay un montón. No sé, es que cada uno tiene su top y realmente unas temporadas se juega a unos juegos, otras temporadas a otros. Y todos son buenos. También nos han sugerido que hablemos de juegos mierder, de juegos que eran una puta bazofia. Por suerte yo tengo mala memoria, entonces no me acuerdo de esos juegos. Pero bueno, así que hay alguno. Super Detective en Hollywood, para PC. Qué castaña, qué puta mierda, ¿no? Qué 500 pelas tiras a la basura, o 1000 pelas, ya no me acuerdo. ¿Cuál era el otro? El Superman de PC también. Qué mierda infumable. Qué asco, por favor. Y sí que ha habido juegos asquerosos, sobre todo en PC, ya os digo, yo he sido más de PC que de otros sistemas. En fin, nada, a ver qué comentan los compañeros. Un abrazote. Bueno, vamos a, si queréis hablar de los sistemas y juegos que nos marcaron, probablemente para mí el más importante fue el Shinobi de Game Gear. Tiene una secuela que es el Shinobi 2. También lo he jugado, también muy bueno, pero ya no es el original. Yo me recuerdo mis primeros. Fue probablemente mi primer juego. Me costó 5.000 pesetas en el Corte Inglés. Y fue, creo que si no fue el primer juego que tuve para la Game Gear, fue el segundo, vamos. Le dediqué horas y horas y horas y horas. Game Gear, horas y horas. Pilas y transformadores que yo compré, no os podéis hacer ni idea. El dinero que yo gasté era brutal. Para mí era, vamos, yo era un ninja. Luego cuando lo vi en la Mega Drive y demás, me pareció una puta caca el de Mega Drive. El de Game Gear era brutal. Un juego donde tenías que ir mejorando a tu personaje, digamos. Donde ibas adquiriendo nuevas habilidades. Fue la polla. Está feo decirlo, pero fue la polla, ¿eh? A mí me marcó muchísimo. De hecho, cada X tiempo, cada, yo qué sé, 3 o 4 años, ahora lo emulo otra vez en el móvil, que es una mierda, y en una Raspberry Pi, que no sé si sabéis que tengo. Y nada, a mí fue, creo que probablemente el juego que más me marcó, el Shinobi de Game Gear. Lo recomiendo jugar porque, lógicamente, en fin, ha perdido mucho con el tiempo. Game Gear, si lo juegas en el móvil, no tiene buen tacto, y si lo juegas en una pantalla de la tele, pues los píxeles se ven como se ven. Pero aún así sigue siendo buenísimo, buenísimo. Difícil, pero con una jugabilidad perfecta. Tienes que conocerte los mapas, tienes que ir y volver, tienes, en fin. A mí me encantó. Yo, bueno, el mejor. Creo que es el mejor juego que he jugado nunca. O por lo menos el que más me ha gustado. O el que más me ha marcado, por ser a lo mejor el primero también. No lo niego, pero la polla. Hola a todos, Ricorians y Criteriers, que me ha hecho gracia. Creo que fue Utuerz el que acuñó el término. Aquí estamos en una nueva edición de Por la Calle, en este caso, como viene siendo habitual en mí, Mientras Friego. Sería un buen título también para un spin-off de estos que le gusta a Logarán. Ahora, por ejemplo, será Mientras echo el agua sucia en el váter para volver a rellenar. En fin. El tema de hoy, por lo visto, me han dicho que es nuestro top de sistemas. Y bueno, sería un tema un poco como el anterior, de tu arcade favorito, de que podría estar horas y horas y horas y horas y horas y horas hablando de él. Y claro, como que no pega, porque para dar la chapa ya está mi hermano, pero intentaremos resumirlo. Había pensado en hacerlo un poco en plan recorrido por mi vida de jugador. Pero claro, joder, que mi vida de jugador básicamente desde que nací, ¿no? Yo no tengo recuerdos de mi vida sin tener un mando en las manos, como quien dice. O sea, los tengo evidentemente, yo no follo con un mando en las manos. Pero, a ver, se me entiende, ¿no? Que desde pequeñito ya estaba jugando a videojuegos. Y empezamos con el Spectrum, ¿no? Con el Spectrum, en vez de hacer un elegir un juego de sistema, podría decir un género. Yo de pequeño y a fecha de hoy me sigo quedando con el Spectrum, con las aventuras conversacionales. Y al quedarme con las aventuras conversacionales, me quedo prácticamente con todas las que jugué, porque a todas les sacaba, bueno, quitando por ejemplo el Zipizap y tal, ¿no? Hablo de las buenas. A todas les sacaba un poquito de cuerda y me gustaba en mayor o menor medida. Si tuviera que quedarme alguna, pues diría seguramente con el Jabato, que creo que fue la única, sinceramente, que conseguí acabarme. O sea, porque yo no tengo recuerdos de ver, por ejemplo, el final de la aventura original. No tengo ese recuerdo. A lo mejor no lo pasamos en su día. Lo harán, podría decirlo, pero yo no. La verdad es que no tengo ningún recuerdo. Y bueno, aparte había otros jueguecillos de Spectrum, como el Wizball, por ejemplo, el Myth, que les tengo muchísimo cariño porque me parecía un juegazo en su día. Y el Wizball en concreto, a fecha de hoy, me sigue pareciendo un prodigio. Yo no entiendo de aspecto técnico y tal, pero dentro de lo poquito que yo entiendo, me sigue pareciendo un prodigio de la programación. O sea, las inercias que cogía la pelotita, era increíblemente controlable. A fecha de hoy hay algunos juegos indie, algunos juegos incluso profesionales, que no tienen esa precisión, por así decirlo, a la hora de manejar la pelotita. Parecía una maravilla. Y ya sí, pasaría a un top 1 de cada sistema, empezando por la Nintendo, que fue la primera consola que yo tuve, la NES, Famicom de toda la vida de Dios. Y allí me tendría que quedar seguramente con el Super Mario 3, que el que más horas le eché fue el 2, pero a mí el que me voló la cabeza fue el 3. Parecía acojonante para la época, la cantidad de cosas que se podía hacer, lo detallado que era, la cantidad de ítems, los caminos secretos, los ese Mario volando, luego esa jugabilidad que siempre han tenido los Marios tan pulida, eran maravillosos. Junto con el Super Mario World, siguen siendo a fecha de hoy mis juegos de plataforma favoritos los dos. Y a mí que no me toca los cojones. O sea, tú comparas un Super Mario 3 con un Sonic, y es que es una lucha que yo creo que tengo perdida, pero es que no sé cómo hay gente que puede preferir los Sonic, de verdad que no me entra a la cabeza. Y bueno, después de la Nintendo, tuve la Super Nintendo. La Super Nintendo, mi juego favorito, que no es que sea mi juego favorito de la Super Nintendo, sino que es mi juego favorito de todos los tiempos, es el Zelda Link to the Past. Y es que ya no sé qué decir de ese juego. O sea, ese juego es perfecto en todo lo que propone. Sigue siendo precioso a fecha de hoy. Es una cosa que siempre he dicho yo. O sea, dentro de 30 años seguirá envejeciendo igual de bien la típica vista aérea kawaii super konosu de los 16 bits. O sea, un Illusion of Time, un Secret of Evermore, un Zelda, todas esas vistas aéreas, medio cenital, medio de aquellos juegos, ese nivel de detalle gráfico, esos efectitos simples pero que funcionaban de puta madre, esa jugabilidad perfecta porque no tenías que meterte en embolados de 3D ni fijación de cámara. Eso sigue envejecido como la hostia de bien. Y a fecha de hoy y en un futuro seguirá viéndose bien. Es un punto a favor que tiene. Luego los puzzles, la historia, que era muy simple, pero tenía momentos preciosos, como el del niño y la flauta. Los dos mundos. O sea, es un juego que cuando te lo estás jugando la primera vez y acabas de en el mundo normal, tú te crees que has terminado el juego. Y luego te das cuenta que está el otro mundo, que es como más del doble de horas de las que ya has jugado. O sea, ese juego es enorme. Y todo lo que hace, lo hace bien. O sea, ese juego es maravilloso. Entre la Super Nintendo y mi siguiente consola, le di muchísimo al PC. Teníamos un 486 de X2. Me acuerdo que mi hermano lloró mucho para que se lo compraran. Se lo compraron con su propio dinero, porque mi familia somos así, él trabajaba, el dinero administraba mi madre. Y al final, llorando, pues consiguió ese ordenador, que era un pepino para la época. Creo que fueron 200.000 pesetas de la época, vaya, fue un pepinazo. Y en el 486 de X2, o sea, en PC de aquella época, de muchísimos juegos, pero el que tengo que elegir como mi top de mundial de todos los juegos que yo he jugado en mi vida sería el Secret of Monkey Island 2, que también es uno de mis juegos favoritos. Y que, yo qué sé, tampoco es que los que estoy diciendo son todos tan típicos que no tengo nada más que añadir, ¿no? O sea, no estoy descubriendo ninguna joya oculta. El Monkey Island 2 es para mí, quizás no sea el cenit de las aventuras gráficas, que posiblemente sea el Fate of Atlantis. En punto y hora que es más largo, más rejugable, tiene más opciones, tiene un sistema de combate que era entretenido, no como el de la última cruzada que era más machacabotones, este era un poquito más táctico, los tres caminos y tal. Pero el humor que tiene, lo bien hilvanado que estaban los puzzles, lo gracioso que eran, no sé, yo me sigo quedando con el Monkey Island 2. y seguramente a fecha de hoy sigue siendo mi juego favorito de PC. ¿Qué más? Pues después de Super Nintendo. Sí, yo me salté una generación. Ah, no, miento. Nintendo 64. No me salté una generación. En Nintendo 64 seguramente me quede con el GoldenEye. Ya he comentado más de una vez los motivos. Escribí varios artículos también al respecto en una página, que luego me desaparecieron los artículos, yo sigo sin saber por qué. Le caería mal a alguien o algo de la página, pero bueno, si seguís buscando, lo estaba colgando mi hermano en Rigor y Criterio, así que se siguen pudiendo leer. Y del GoldenEye, joder, qué decir. O sea, ese multijugador que tenía. Que años más tarde me enteré que el multijugador lo metieron a última hora y a las bullas. Que no tenían pensado meter un multijugador. Y bueno, ya el modo historia era la leche, con muchas pequeñas submisiones que hacer, pequeñas tareas y tal. Pero el multijugador era glorioso, ¿sabes? Con mi hermano, los amigos y tal, llegamos a poner una, a fijar una cartulina en medio de las cuadrículas de los personajes para que no viéramos las cámaras de los demás. Hoy en día sería impensable, ¿no? Teniendo modo online. Y dominábamos todos los aspectos del juego. O sea, no sabíamos cualquier de las bombas, el de. Dedicamos a poner minas para que uno llegara al objetivo al otro, no hacíamos nuestras pequeñas misiones particulares. Una maravilla. Después de Nintendo 64 fue el turno de la PlayStation 2. Y de la PlayStation 2, evidentemente, me voy a quedar con Metal Gear Solid 3 Snake Eater, que seguramente sea mi juego favorito de todos los tiempos, junto con el Zelda. Y sí, es mi saga favorita de videojuegos, eso seguro. Tengo preparado un ROE, por cierto, de Metal Gear a través de la música, ya lo escucharemos. Y he de decir, ese juego es que es perfecto. O sea, es perfecto en todo lo que propone, es perfecto dentro de la saga Metal Gear. Quizás al principio le fallaba un poquito la cámara, porque la cámara del primero que salió antes de salir el Subsistence era de los antiguos Metal Gear, no tenías control sobre ella y te dejaba vendido, se veía que el juego estaba concebido para una cámara libre. Pero en todo lo demás, historia, jugabilidad, personajes, yo que sé, increíblemente rejugable, la cantidad de detalles, ese juego era perfecto en todo lo que proponía. Después de PlayStation 2, tocó el turno a la 360. Ya por aquella época empecé a coleccionar y empecé, ya tenía la Play 1, jugué a juegos de la Play 1, la GameCube y tal, pero bueno. Hay juegos maravillosos allí como el Final Fantasy 9 y tal, pero no los voy a meter. Yo hice un recorrido a lo largo de mi vida. Después de la Play 2, la 360. De la 360 me quedaría con el Lost Odyssey, que junto con el Final Fantasy 10 es mi JRPG favorito. Y bueno, Lost Odyssey siempre lo he citado porque me hace mucha gracia. Leí una crítica en PlayStation, creo que fue, que le cascaban un 8 con sus santos cojones, básicamente porque no era de Square y no les había untado bastante, porque otra explicación no tiene, diciendo que era muy JRPG demasiado continuista. En una época en la que había salido antes el Final Fantasy XII y lo habían criticado por ser rupturista. Sí, esa incongruencia tan grande. Y como uno de los puntos negativos por los que le bajaban notas, decían que es que corría la posibilidad de que te viera tu madre o tu compañero de piso o lo que fuera jugando mientras lloraba. Tú, o sea, estás diciendo que un juego tan emotivo que consigue hacerte llorar, pero eso es un punto negativo, ¿no? Estupendo. Bueno, la cosa es que es el último, para mí el último gran JRPG que ha salido. Pondría el Dragon Quest 9, pero ese sí que me parece excesivamente continuista, demasiado clásico. Y nada, una maravilla, o sea, los Odyssey es gloria bendita. Después de la 360 tuve la Play 3. La Play 3, pues para repetirme, lo siento mucho, sería Metal Gear Solid 4, que hablamos de mi saga favorita. Y por no decirlo, The Last of Us, que es otra maravilla. Y bueno, como todo lo que hace Naughty Dog, ¿no? Que Naughty Dog caga obras de arte. Es un nivel de detalle impresionante. Las historias que te llegan al corazón. En este caso concreto, seguramente sea la historia de zombies de infectados más adulta que he visto yo nunca en un videojuego, con diferencia. Y dentro de cine estaría también entre ellas, ¿no? Es increíble, o sea, de las sofás, es que estoy esperando, comiéndome las uñas de la segunda parte. Y poco más se puede decir de ese juego, vamos, es que yo qué sé. tan famoso, ha ganado tantos gotis, se ha hablado tanto de él que poco más voy a aportar yo. Ya después de Play 3, pues llegaríamos a la Play 4. Yo me he saltado la Wii, que lo tuve más tarde, aunque ahí estaría el Xenoblade o alguno de estos, pero bueno. Y en la Play 4, pues seguramente me quedaría con sorpresa, redoble de tambores, con Death Stranding, del que no paro de dar por culo, perdón, y que me parece una absoluta maravilla en todos los aspectos, tanto jugablemente, tanto que se ha criticado que es un simulador de globo y tal, como de historia, ambientación. Yo creo que es el único juego, es que es un juego con alma, ya se ha dicho, ¿no? O sea, no estoy diciendo nada nuevo, pero es verdad que tiene como alma indie metido en una triple A, ¿no? Mero hecho de tengo que llegar allí y tú estás viendo en pantalla donde tienes que llegar y a ver cómo cojones llego, y por el camino se te cae el suelo, de la lucha constante, cámbiate de zapatos, te encuentras con los entes varados que intentan arrastrarte, luego consigue una moto, se te quede sin batería, luego ve andando, escalando, se va bajando la barra de resistencia y tú, ay Dios mío, que no llego, que no. O sea, es que ha hecho del andar una mecánica impresionante, una de las mejores mecánicas que he visto nunca en un videojuego. Y luego la historia, la banda sonora, eso es otro nivel, o sea, directamente otro nivel. Y bueno, este sería un top rápido y resumido. Me dejó muchísimos juegos de muchísimos sistemas. Me dejó juegos de la GameCube, me dejó juegos de la Play 1, que lo he nombrado de pasada, yo qué sé, de la Mega Drive, que la tuve posteriormente, la Saturn y tal. Pero ha sido un pequeño recorrido por mi vida. Ha predominado mucho Kojima, como podéis ver, que soy la zorrita de Kojima, como ya se me conoce por el mundillo, la zorra de Kojima, y a mucha honra. Y poco más. Espero leer a mis compañeros, a ver qué ofrece. Y nada, nos seguimos escuchando. Adiós. Mira, sois unos sosos y unos aburridos. No sabéis reinventaros. Siempre vamos a crear lista de los juegos que más nos gustan. No. Vamos a rajar, de la mierda de truños que nos tuvimos que tragar en su día y no nos quedaron más cojones que tragárnoslo con patatas porque es lo que había. Pushover, Super Nintendo. 2000 pelas me costó, lo compré vía un correo electrónico, no me acuerdo si Centro Mail o Canadian Centro o alguna de estas, que vi por Hobby Consolas. Un juego de puzzles, pero es una hormiga, tienes que ir poniendo unas fichas de dominó y pegar un empellón y que vayan ellas mismas saliendo. Mira, lo compré precisamente porque era el juego más barato y el único que me podía permitir en aquella época. Y sí, le di horas, porque no me quedaba más remedio que darle horas, porque en aquella época tenías lo que tenías, no te quedaba remedio, pero he cogido manía a los juegos de puzzles solamente por este. Qué jodido que era el cabrón. Pues nada, tercer intento de grabar este por la calle, puesto que tengo medio coronavirus aquí en el cuerpo y me ha tenido un poco chafado estos días. Y las veces que he intentado grabar esto, pues no ha sido en las mejores condiciones. Se oía como el culo. Pues como suelo grabar las cosas, sino que se lo digan al señor David Skywalker, que todavía está editando el Enmazmorrados número 1 por mi puta culpa, posiblemente. Bueno, pues juegos multisistema, o creo que va de eso el programa, que esto da para un cuarto de hora o para media vida. Voy a intentar ser lo más breve posible, aunque no creo que pueda dar resultado así. Voy a empezar por el MSX que trajo mi padre a casa, que fue mi primer ordenador. Sí, yo fui uno de esos agraciados con la mejor computadora existente en la faz de la Tierra. Tal es así que hoy en día el MSX es básicamente lo que sustenta nuestra forma de vida, ¿eh? Y hay que pensar que Hideo Kojima, por ejemplo, nació dentro de un MSX. Para los aliens es una puta idea de lo que significa esa máquina, ¿vale? Skynet al lado de un MSX es poco yo, es una puta mierda, ¿vale? En fin, pues ese bicho vino acompañado de un maletín amarillo, de plástico, muy cutre, con 25 o 30 cintas que eran todas, pues, videojuegos de la época. Y yo recuerdo en especial tres. El primero se llama Star Wars y tiene el honor de ser el primero precisamente porque es el primer juego que cargué yo en mi puta vida en un ordenador en casa. El primer videojuego que jugué en casa. Eso es muy significativo, es muy, muy grande, ¿no? Y no era otra cosa más que un clon del Missile Command, pues con la música de fondo de la Guerra de las Galaxias, de las pelis, con voces digitalizadas y, bueno, con la carátula del juego era nada más y nada menos que un recorte de la carátula de la peli de Flash Gordon. O sea, eso lo tenía todo para ser el juego de la puta vida o para ser hoy en día, pues, no sé, algo que venden en AliExpress, ¿no? Un buen juego, muy buen juego. Lo recuerdo, pues, con ese cariño especial que tiene ser, pues, el primero de muchos. Luego recuerdo el Texter, que era un juego donde llevabas a un robotito que se transformaba en avión, que utilizaba un láser autoguiado para matar enemigos y que, pues, simplemente era escapar de unos laberintos pegando tiros y cogiendo más energía para aguantar más, en fin, tenía su pequeño intríngulis y estaba muy bien, muy bien. Buenos gráficos, buena banda sonora, muy japo. La verdad es que es un juego que le tengo mucho cariño. Luego está el Zanac, que es posiblemente el mejor puto matamarcianos que existe en MSX1, hecho por los cracks de Compile. Y bueno, era una especie de Sebius, ido de olla, con más armamento, más mogollón, con la particularidad de que cuando mejor jugaras al juego, más jodido se volvía contra ti. Con lo cual, pues sudabas sangre para pasártelo. Yo lo he conseguido un par de veces, nada más. Pero es de esos juegos a los que le he dedicado, pues, muchísimas, muchísimas horas. Y ahora, pues, pasamos a otra fase de nuestra vida, puesto que, como mi señor padre vería que con el MSX, pues, íbamos a acabar mal, íbamos a acabar con más de 40 años en salones oscuros con gente con las mismas experiencias, pues, compartiendo sus penas, pues, trajo un Spectrum a casa. Esto hay que arreglarlo, y dijo, pues nada, un Spectrum, ¿no? Que es lo que se lleva. Y sí, sí, mi hermano y yo empezamos a ser mejores personas, a sonreír más, a tener amigos, a salir a la calle incluso, en fin. Juegos que recuerdo del Spectrum, pues la verdad es que, como todos, son personales, ¿no? Yo recuerdo mucho el Sidearms, que es una conversión de un arcade de Capcom, donde habían dos, bueno, uno o dos robotitos, y jugaban dos jugadores, pegando tiros y matando enemigos y con unos enemigos finales bastante peculiares, que a mí, pues, me encantaba. Y cuando vi que existía para el Spectrum, pues, de los primeros que cayeron. ¿Qué pasa? Que esto lo juegas a día de hoy y te da diarrea de gato, te dan ganas de arrancarte los ojos y o de arrancarte los párpados y mirar fijamente al sol, ¿no? Una chusta de juego, pues, que en aquella época, pues, a mí me volvía loco simplemente porque era la máquina que te gusta, ¿no? Luego estaba el Sebius, pues más o menos lo mismo que el anterior, jueguecito de naves que en las recreativas a mí me encantaba y que en Spectrum, pues, era una cosa, pues, ¿cómo decirlo? Como un poco una puta mierda, ¿no? Luego estaba el Terra Cresta, que ese juego, pues, fue un regalo de un familiar, le tengo mucho cariño por eso, prácticamente. Y porque era un juego bastante difícil y que también me tuvo enganchado, pues, mucho tiempo. Este era algo mejor que los anteriores, mucho mejor, a decir verdad. Y me da un poco de rabia recordarlo porque me lo robaron. Y espero que el hijo de puta que me lo robó, pues, a día de hoy, pues, se le siga pudriendo el hígado o algo así. Que lo pasé un poquito mal. Y como último, pues, me acuerdo mucho del Sweep, que es el último juego que tuve para Spectrum, creo, que era una especie de segunda parte no declarada del Silkworm, matamarcianos, visto desde arriba, con un jeep, un helicóptero, enemigos a punta pala, enemigos finales, vamos, un juego que, bueno, me tuvo en vilo hasta que lo completé, una auténtica bestialidad para la época. Podría decir un par de juegos españoles, ya que estamos, para no perder el, ¿no?, un poquito la costumbre. Y son dos. Uno es el Turbo Girl, del cual no esperaba nada, más allá de la portada con esa Brigitte Nielsen futurista. Y que resulta ser, pues, un puto matamarcianos, que es lo que, como podéis comprobar, me pirra. Estaba bastante bien, tenía su qué. La verdad es que me gustaba bastante. También fue otro regalo que me llegó así como del cielo. Y bueno, no era muy difícil tampoco, te lo podías pasar. Estaba bastante conseguido para la época. Y el Fantis, que es el típico juego que compras porque ves dos tetas ahí enormes. Y luego resulta que era un juego de puta madre, con un matamarcianos integrado allí, con plataformas, con disparos, tal. Y además facilito que te podías pasar. Bueno, pues, cojonudo. Esos son, pues, hasta ahora lo que para mí significó el Spectrum. Habrá juegos mejores, habrá juegos peores. Estos son los que yo recuerdo más, por lo que sea. Y bueno, pues aligerando un poco, ya después de esa época vino la Master System. Esa se la trajeron a mi señor hermano. Y de los cuales yo recuerdo, pues, por ejemplo, el que más quizá, el Secret Command. O Secret Commando, depende de donde leyeras. Que era, pues, una especie de comando de Ikari Warriors, de Guerrilla War, ¿no? Para dos jugadores, pues con dos Rambos ahí metiendo tiros como hijos de puta. Y que nos pirraba porque, vamos, después de pasar de un MSX y un Spectrum, que casi todo era monocromo, casi todo eran mierdas, pues con aquellos colores, aquella música y aquella agilidad de movimientos, pues vamos, que nada más golpes por debajo de la mesa, nada más cargar el cartucho. Brutal, un juego del cual guardo muy buenos recuerdos. Y muchas partidas así con mi hermano, con muchas risas y muchos hijos de puta, pero qué, pero ah, genial, ¿no? Un juego que te hace insultar, siempre es un buen juego. Luego recuerdo mucho el Sagaya, que era la segunda parte del Darius, ¿no? El típico juego de Taito, de navecitas contra los pescaditos espaciales, que era una bestialidad para Master System, una banda sonora cojonuda, largo, con diferentes caminos a recorrer, diferentes finales. Vamos, un juego que creo que me lo he pasado 40.000 veces, solo por ver todo lo que podía dar de sí, y que es genial. Y ya para terminar, recuerdo mucho el Psycho Fox, que era un juego de plataformas, muy japo, llevabas un zorro, que pegaba hostias como panes, y además iba acompañado por un pájaro, un puto pájaro negro que podías lanzar para cargarte enemigos, y además tenía la peculiaridad que te podías transformar en otros animales, como un hipopótamo, un tigre, creo recordar, que tenían, pues, diferentes características para pasar según qué fase, ¿no? El hipopótamo, pues, podía cargarse unos bloques que los otros no, el tigre podía saltar más alto, bueno, cosas de ese estilo, pero un estilo muy bonito, muy, muy, muy japo, vuelvo a repetir, y muy largo y con muchas fases, muchos enemigos, muy cachondo, va, un juegazo de Master. En esa misma época a mí me cayó una Game Boy, posiblemente la mejor portátil que haya existido sobre la faz de la Tierra, y recuerdo con mucho cariño, pues, quizá el primer juego que compré, que era el Fortified Zone, donde llevabas a un par de soldados, una mujer y otro hombre, pues la mujer para la agilidad de dar saltitos y el hombre, pues, para el armamento pesado y rajar cuellos como un hijo de puta. Pues nada, vista cenital, como se suele decir, pegar tiros en una fortaleza laberíntica con muchos enemigos finales de AUPA, banda sonora estupenda, vamos, juego que a mí me volvió loco y del cual tengo unos recuerdos, pues, maravillosos. Luego el Nemesis 2, que pues, creo que salió en Europa como Gradius Interstellar Assault o algo así. Lo que pasa es que lo compré en japonés porque me salió más barato y porque, yo qué sé, vi Nemesis 2, Konami, navecitas, pues, la verdad es que no fallé. Es el mejor, creo, vamos, para mí es el mejor mata marcianos que ha existido en Game Boy. Una auténtica maravilla, con una banda sonora impresionante para lo que es la maquinita. Y vamos, una delicia de juego. Luego está el Bionic Commando, que para mí es la mejor versión de ese juego. O estaba el arcade, que es una puta mierda, no sé a qué coño le puede gustar. Estaba el de NES, que no estaba mal. Y luego sacaron varios más después de este, pero el de Game Boy me parece el mejor en todo. En fases, en argumento, en banda sonora, vamos, una auténtica bestialidad de juego que parece mentira que quepa en un cartucho de mierda, como los que tiene la Game Boy, y que si no ha jugado nadie, pues merece ser ahorcado, pero por los huevos, así tal cual, ¿vale? Y si no tiene huevos, pues yo que sé, por donde sea. Ya para esa época, antes de pasar a los 16 bits, pues mi primo, que se compró una Mega Drive, que tuvo esa suerte porque es un pijo mierda, me cedió su NASA, su clónica de la NES, de la Nintendo, a la cual pues le estuve dando bastante. Tenía varios juegos dentro, no sé cuántos tenía, un huevo, y aparte me dejó tres o cuatro cartuchos que eran, además de bazar, ¿no?, de piratas. Y bueno, pues recuerdo mucho el Contra, que poco hay más que decir. Contra, ya está, no tengo que decir nada más. Recuerdo mucho el Macross, que era un juego de navecitas, en el que llevabas pues un Robotech, ¿no?, el típico robot transformable en avión de los dibujos animados del sábado. Un juego de un bucle infinito, de pegar tiros, entrar en una nave, cargarte el core, salir de esa nave, más tiros, entrar en otra nave, bah, así hasta el final. Yo me tiraba horas, así estoy de la cabeza. Luego recuerdo mucho el Star Soldier, otro mata-mata de la hostia, muy rápido, muy bueno, y que ha tenido otras versiones luego en el futuro que han seguido siendo más o menos lo mismo, y quizá que su mayor exponente está en la consola que todo el mundo ha tenido y que ha disfrutado, que es la TurboGrafx o la PC Engine, ¿verdad? Y luego otro juego que recuerdo mucho en esa máquina es el Rigar, que es uno de los cartuchos piratas que me dio mi primo. Bueno, uno pensaba que iba a encontrarse con una conversión del arcade, pero nada, una cosa que no tenía nada que ver, pero que en cambio me enganchó un montón, que tenía sus pequeños toques de rol, sus pequeñas búsquedas, sus puzzlecitos tontos tipo coge esto para entrar aquí y para salir allá, y que bueno, me costó la hostia pasármelo, pero que me resultó una delicia de juego, sinceramente. Bueno, ya después de eso nos pasamos a la Super Nintendo. Consolón, la mejor consola de la historia, seguramente. Yo ya la compré tarde, ya estaba la PlayStation por ahí, creo, pululando, faltaba un año para que llegara la Play. La compré de segunda mano y me la compré con el Magic Sword. Ese, pues ya por ser el primer juego que probé de 16 bits en casa, pues ya era como, como para tenerlo en cuenta, y siempre lo recuerdo. Que viene de un arcade de Capcom que yo no tenía ni puta idea de que existía en esa época. Y bueno, pues ya vas el típico guerrero mazas rubio con el pelo largo, un rollo así glam rock medio mariquita, que moraba un montón, pegando espadazos a diestro y siniestro, un montón de bichos en mazmorras que no se acababan nunca, con enemigos finales, dragones, todos sus putos muertos a caballo, o sea, lo que podía necesitar cualquier persona pues para crecer como Dios manda, ¿vale? Lo recuerdo el Super al Este, de Compile, juegazo de naves, el mejor para mí matamarcianos de Super Nintendo, otros dirán otro, yo digo ese porque lo digo yo y punto. Banda sonora de puta madre, largo de narices, enemigos finales de la hostia, un armamento impresionante, vamos, graficazos, pues, coño, lo normal en un día normal en la Super Nintendo, digamos. Luego recuerdo mucho el Chaos Engine de los Bitmap Brothers, otro que jugábamos a dobles mi hermano y yo, una bestialidad de juego, un montón de enemigos que machacar, la banda sonora de puta madre, vamos, un juegazo que a día de hoy aún creo que se puede jugar en Steam, todavía sacan una especie de remaster, que no es un remaster, pero bueno, se puede, muy recomendable, en definitiva. Recuerdo mucho el Probotector, Alien Rebels, que es el Contra, aunque yo prefiero el Probotector, los robots molan más, lo siento mucho, que poco hay más que decir. Protector es uno de los pilares de la Super Nintendo, seguramente. Y para terminar, el Super Sweep. O sea, me gustaba en Spectrum, pues cuando vi que sacaban un Sweep para Super Nintendo, os podéis imaginar que a mí la cabeza pues me quedó un poco regular. Juegazo, creo que es el juego al que más horas he jugado en la Super Nintendo, a dobles o solo. Y bueno, banda sonora de la hostia, efectos de sonido cojonudos, pantallas largas, es que tampoco tengo ganas de hablar más, es la hostia, juego y punto, jugadlo si no lo habéis hecho y si no, pues den por culo. Después de eso llegó la Nintendo 64, pues porque salió el Doom 64, esto ya lo expliqué en el especial Doom, que hay dos partes, aquí en Rigor y Criterio, espero que lo escuchéis, porque si no, pues seréis una mierda toda la vida. Y bueno, poco más. Doom 64, una versión nueva de Doom, especial para la consola de Nintendo, la hostia. Ahora la van a sacar en remaster para varias plataformas, ahora, porque ahora está de moda. Y bueno, el otro juego que recuerdo en el 64 quizás sea el mejor juego de tiros, de First Person Shooter, como se suele decir, el Turok 2, que todavía a día de hoy juego en el PC gracias al, otra vez, la palabra remaster, que sacaron hace poco. Que tampoco que sea la hostia el remaster, pero bueno, al menos hace que el juego funcione en ordenadores de ahora y en consolas de ahora, y me parece pues uno de los mejores juegos de tiros de la puta historia. Y poco más. Y nada, luego llegó la PlayStation. Por fin me pude hacer una PlayStation. Y bueno, mis juegos más recordados de esa consola pues es el Metal Gear, el Castlevania, una puta mierda. No, esos no. Es el primero que recuerdo siempre, es el Machine Hunter. Es un juego así, un Alien Síndrome un poco más avanzado, en el que llevas a un tío con dos pistolas ahí a tope. Vista cenital, con gráficos en 3D, mucha lucecita, efecto de luz y banda sonora tecno a muerte. La época es lo que daba. En el que pues nada, llevas a ese pavo, lo que hoy sería más o menos como un dual stick shooter de estos típicos que venden ahora en Steam, ¿no? Y nada, tu misión pues salvar a gente, matar a alienígenas, y además pues lo que daba nombre al juego era que había unos robots que habían sido reprogramados por los malos, que iban por ahí por las pantallas matando peña y persiguiéndote, a los cuales pues después de pegarles 4 o 5 tiros los dejabas medio muñeco y los podías poseer siendo tú luego el robot. Entonces pues tenía esa peculiaridad del juego que estaba bastante bien. Eras un robot que lanzaba misiles, le pegabas 3 tiros, te metías dentro y tú eras el robot lanzamisiles, y así pues hasta llegar al final. Un juego bastante largo, se podían jugar 2 jugadores, tenía un pequeño toque gore que molaba bastante. Vamos, un juego que recuerdo mucho porque se jugó mucho en casa y a día de hoy pues sigo emulando de vez en cuando porque es un juego que vale la pena. No ha envejecido nada mal. Es raro en la PlayStation. Ya ves, ves un Metal Gear ahora y te dan ganas de rajarte el cuello y hacer que tienes 2 bocas. Luego recuerdo mucho el G-Darius, otro juego de naves, como no, de Taito, que también era un arcade que yo desconocía que existía. Y nada, pues naves poligonales en el espacio, cargándose pescados poligonales en el espacio. Y con una banda sonora que para mí es la mejor de todos los G-Darius. Y quizá casi diría que es el mejor de la saga Darius. Un juegazo que no puede perderse nadie. Que te gusten los juegos de pegar tiros en el espacio y navecitas y tal, como a mí. Y luego para terminar, pues otro que recuerdo, otro de los primeros juegos que tuve en la Play, el Filosoma, otro juego de naves, como no, otro mata-mata. Este, pues la peculiaridad que tenía era, aparte de la banda sonora dinámica que aún retumba en mi interior, es un juego de naves en el que se veían todas las perspectivas posibles. Se ve que tenían que sacar pecho ahí de cosas 3D y de polígonos y tal. Y lo mismo estabas volando pues en 2D como un juego tipo Nemesis, que lo mismo se ponía como un tipo Terra Cresta, que lo mismo se ponía en plan de frente, de lado, isométrico. Vamos, hacían zoom, era una puta bestialidad. Es un juego que recuerdo que me lo pasé muy muy muy bien jugándolo, que además me dejaba flipando. No me imaginé nunca un juego así en esa época, ahora pues parecerá una chorrada de juego, pero que estaba muy bien. Y además tenía muchas voces digitalizadas, ¿no? Mucha voz, mucho argumento, no sé, la verdad es que es un juego que recuerdo con mucho cariño y que si no lo habéis probado y os gusta el tema, no lo dudéis. Y ahora podría seguir hasta la... Vamos, llevo ya casi media hora seguramente y podría seguir aquí hasta mañana, pero voy a acabar en el PC. Porque ya a partir de aquí todo lo que ha habido es mierda, ¿vale? Ya lo digo así, para joder simplemente, solo para tocar los cojones, que es lo suyo. Y en el PC, pues, hay 2 juegos que siempre van a estar en el número 1, pegándose de hostias por conseguir el primer puesto, que son el Doom y el Quake. Y no voy a decir más de ellos. Doom y Quake, Quake y Doom. Eso es, vamos, para mí es Dios, la Biblia y lo que haga falta. Y a partir de ahí, pues bueno, juegos que puedo recordar. Quake 2, que me gustó muchísimo, me sigue gustando. A gente que no le mola, pero a mí me encanta. Y ya pues podía seguir con el Blood, Duke Nukem 3D, podía seguir con el Exen, podía seguir con mil juegos del estilo, que son los que han hecho que siga jugando en el PC y que de hecho siga jugando. Y ya está, nada más. Yo me quedo aquí, que son las 5 de la mañana. Tócate los cojones. Se me ha ido de las manos ya esto. Y espero que os haya gustado. Espero que no he tenido tanta mala baba como en anteriores entregas. Y bueno, que tengáis mucho rigor, mucho criterio, que os den mucho por el culo y participad un poquito más, coño, que no os cuesta nada. Soltad chapas, quedaos a gusto. Venga, hombre. Un Dios. Que vaya bien. Hola, muy buenas, chicos. Pues nada, aquí voy con tres jueguecillos así que me han marcado un poquito, ¿no? Los primeros que recuerdo sin buscar cosas raras e intentar ser original. Cronológicamente, el primer juego así que me marcó mucho fue el Shining Force 2 de Mega Drive, que es un juego, como seguro que sabéis, que es un JRPG, pero por turnos, muy... muy parecido a lo que luego ha sido la saga de Fire Emblem. Es un juego que en principio, pues bueno, no me llamaba mucho la atención, primero por ser estratégico y luego por unos gráficos, pues digamos, un poco sencillotes, ¿no? Pero realmente al final me acabó enganchando con una historia muy, muy guapa, para mí muy por encima de lo que podíamos ver en este tipo de juegos. Y luego también por el cariño que le cogía a los personajes, ¿no? Los personajes luego ya en la lucha eran muy diferenciados, cada uno con sus habilidades, y al final siempre te quedabas encariñado con determinados personajes que además te sacaban las castañas del fuego en el último momento. La verdad que es un juego que disfruté muchísimo, que no sé a día de hoy cómo se puede jugar, pero en la época me marcó. Luego ya bastante más adelante, ya en Xbox 360, otro juego que me maravilló fue el Mass Effect de BioWare, que bueno, que yo había jugado a los Caballeros de la Antigua República, y este juego pues lo vi como si estuviera siendo en esta época nueva ese juego, ¿no? Obviamente era distinto, pero el tema de los Jedi y todo eso me lo recuerdo bastante también Mass Effect. Y aparte del argumento que me encantaba, el ir, digamos, también explorando la galaxia, el tema también de los personajes secundarios me flipó. O sea, el cómo reaparecen personajes, incluso en un momento determinado que se me murió un personaje, y nunca antes me había pasado esto en un videojuego de joderme, de afectarme. Igual como si estás viendo una película y te matan a un personaje y te quedas así un poco, pues este juego lo hice igual. Y luego el tercer juego, pues el último Zelda, el Breath of the Wild, que bueno, que realmente me maravilló. O sea, hacía tiempo que no jugaba así algo de Nintendo, y te das cuenta el cariño que le pone Nintendo. Es un juego absolutamente redondo desde el primer momento, ¿no? Es una maravilla. Que lo haya probado lo entenderá, y que no lo haya probado, si le gusta este tipo de juego, muy muy recomendable. Pues nada, chicos, esos son mis tres jueguecillos, y a ver si os animáis y escucho los vuestros, que tengo mucha curiosidad. Venga, hasta luego. Uf, un tos de videojuegos alucinante, alucinante. Estamos que lo partimos, cada día más originales, cada día más innovadores, cada día más rompedores. Rigor y criterio está revolucionando el mundo del podcasting. Y ahora pues vamos a hacer nuestro top particular de videojuegos sin tener en cuenta plataformas, es decir, valen juegos de cualquier sistema, ¿no? Pues cojonudo, hombre. Supongo que cuando se habla de tops de videojuegos, pues aquí se pueden mezclar un par de conceptos, ¿no? Por una parte, aquellos videojuegos que han dejado su impronta en nuestra memoria, por las razones que sean, Una de esas razones puede ser la calidad, por supuesto, pero no, la experiencia me dice que no es la, que no es la principal. Normalmente cuando algo queda en nuestra memoria es por otro tipo de razones. Ni las películas que para nosotros son las mejores, ni los libros, ni los cómics, ni por supuesto los juegos, lo son por razones objetivas. Seguro. Lo son por otras muchas causas, ¿no? Por las circunstancias que rodean ese recuerdo normalmente. Y otro de los criterios, pues podría ser los juegos a los que actualmente seguimos jugando, ¿no? Bueno, yo voy a hacer una mezcla de ambos. Ya en el último Por la Calle, que hablamos de nuestro arcade favorito, yo conté la relación especial que me une al Kung Fu Master. Y puesto que es un juego al que sigo jugando, pues diría que este, el Kung Fu Master, tiene que seguir en mi top. Si me guío por eso, pues en ese top tengo que meter también el Fénix, que es un juego al que sigo jugando actualmente, y además bastante. O sea, rara es la tarde que después de comer, pues no me echo mi partidilla al Fénix, ¿no? Me relaja, me distrae y me gusta. Me paso un par de Fénix, le doy un par de vueltecitas y oye, más feliz que una perdiz. Así que, pues oye, un matamarciano como este, pues tiene que estar en mi top. El Tetris, pues vale, no ser el más original del mundo si digo que este es uno de los mejores juegos jamás creados. Creo que no se lo descubra a nadie tampoco. Y es un juego al que yo sigo jugando, y encima es el único al que mi mujer, que no es precisamente aficionada a los videojuegos, más bien todo lo contrario, pero es el único, no al que se presta a jugar, ¿no?, sino al que le apetece jugar, y es ella la que alguna que otra vez me dice: vamos a echarnos un Tetris. Pues mira, ya por de pronto tengo aquí un top 3, todos de arcade, y todos rondando más o menos los mismos años, ¿no?, los primerísimos 80. ¿Qué otros juegos podría yo meter en mi top? Pues mira, el Zelda, así en general, porque cuando yo digo el Zelda siempre pienso en tres, que son el de Nintendo, el original, el Link to the Past, el de Super Nintendo, y el Ocarina of Time, de Nintendo 64. Digamos que ese inicio de la franquicia, o esos primeros pasos de la franquicia, yo los viví muy intensamente, y además de la mano de mi hermano, ¿no?, además de ese tributo. Y son tres juegos que siempre recordaré con cariño. Si le hacemos caso a él, el único que a fecha de hoy sigue manteniendo intacta su jugabilidad es el Link to the Past. El primero, quizás por ser el primero, ya ha quedado un poquito oxidado. Y el Ocarina, pues quizás por ser el primero en dar el salto a las 3D. Todos sabemos que las primeras 3D pues tuvieron algún que otro problema, aunque para mí ese no era tan evidente en Nintendo 64. Él dice que sí, y yo diría que os fiéis más de su criterio que del mío, que de videojuegos sabe bastante más que yo. Pero bueno, para mí son tres joyas indiscutibles. Y si bien es cierto que hace muchos, muchos, muchos años que no me decido a rejugarlos, pues no es menos cierto que los recuerdo con un cariño infinito, de la misma manera que recuerdo con un cariño infinito muchas películas que no me he decidido a rever o a revisitar, como se dice hoy en día. ¿Qué más? Hombre, tengo que meter alguna aventura gráfica en este top mío particular. Y voy a meter el Monkey Island. Quizás porque... Bueno, iba a decir que quizás porque sea el primer juego que me haya sacado carcajadas, con el que yo me he reído de verdad. Pero no sería del todo cierto, hay otro juego con el que yo recuerdo haberme reído a mandíbula batiente, como se suele decir. Y es sorprendente porque, digamos que a priori, hombre, tiene un par de detalles simpáticos, pero no para arrancarte la carcajada, ¿no? Pero estoy hablando del Mortadelo y Filemón, Safari Callejero. O sea, un juego que recuerdo que tuve en su época, dos fases muy sencillitas. La primera cazando gallinas con Filemón para llevárselas a Mortadelo que las cocinara allí en la azotea. Y la segunda, que siempre he insistido en que sería perfectamente adaptable a un juego de estos de carrera infinita de móvil, de los de hoy en día, ¿no? En los que en el papel de Mortadelo vas huyendo del súper que te lanza cosas y tienes que ir esquivando los diferentes obstáculos haciendo uso de los diferentes disfraces de Mortadelo, ¿no? De Mortadelo, de fantasma, te podías convertir en rana, creo que era, en fin. Un juego que tanto en su primera como en su segunda fase pues me pareció bastante divertido en la época, pero en la primera tenía un par de detalles en forma de los efectos que provocaban las gallinas en ti que a mí me hicieron descojonarme, ¿no? O sea, porque veía reflejado perfectamente ahí los cómics. Yo era, y creo que lo sigo siendo, muy fan de Mortadelo. Así que sí, voy a meter en ese top particular también este Mortadelo y Filemón 2, que con el que me reí muchísimo en la época, me pareció muy divertido. Y para terminar, aunque podría seguir nombrando juegos durante un buen rato, pero bueno, ya me acerco a casa y ya sabemos cuáles son las normas de este por la calle, estas normas autoimpuestas, que es dedicarle el tiempo que nos lleva el trayecto de casa al curro y de curro a casa. Pues para terminar tengo que meter alguna aventura conversacional, que es un género al que a mí me ha dado muchas, muchas, muchas horas de diversión y de emoción y de imaginación. Y bueno, tiene que ser la aventura conversacional, la aventura original, la de Aventuras AD, la de Samudio, porque es la primera que jugué, no es la mejor. Ni siquiera creo que esté entre las 10 mejores, pero fue la primera y la recuerdo con un cariño infinito. Y la he vuelto a jugar en alguna que otra ocasión, incluso la he jugado con mi niño y puedo decir que le ha divertido bastante, dadas las circunstancias. En fin, y ahí queda ese top, que no sé ni siquiera cuántos títulos han sido, que no sé ni siquiera en qué orden los pondría. Y que estoy seguro de que si lo grabara mañana, pues saldrían otra sucesión de títulos diferentes. Pero bueno, esa es la grandeza de la memoria, de los recuerdos y de la nostalgia. Espero que nos contéis cuáles son vuestros juegos favoritos, ¿no? Tengo ganas de escucharlos. Nada, hasta la próxima. Adiós.